Amén Rapelino. Las historias hermosas allá se quedaron en los recuerdos lindos del ayer. Cuántas lágrimas se derramaron para conquistar a una mujer. Cuántos vallenatos lindos se cantaron para al fin y al cabo poder convencer. Viendo la grandeza del hombre callado, pintado en su mente su nuevo querer. Viendo la grandeza del hombre callado, pintando en su mente su nuevo querer. Esa es la grandeza de nuestro folclore, que vive ligado a nuestros sentimientos. Se vive en las penas que deja el amor, se goza, se llora y se vive contento. Porque somos gente de gran pundonor, que solo en los cantos se oyen los lamentos. Aceptamos tranquilos cualquier dolor, aunque se lleven las penas por dentro. Aceptamos tranquilos cualquier dolor, aunque se lleven las penas por dentro. ¡Ay! Y así es que nosotros vivimos la vida, en la sierra y en la montaña. Por eso en el plan Telesina recuerda a su gran Toño Salas y Leandro Díaz a Matilde Lina, que le cantó con el alma. Espero que la nobleza divina de nuestro folclore no se vaya. Espero que la nobleza divina de nuestro folclore no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya jamás, que no se vaya. El recuerdo es inmenso de los provincianos, hombres queridos y muy agradables. Hicimos canciones para los colombianos y con ellas ganamos en el mundo los Grammy. Y así el corazón de nuestros paisanos, que orgullosamente se sienten más grandes. Por este folclor que es interminable y sigue para adelante con Dios a la mano. Por este folclor que es interminable y sigue para adelante con Dios a la mano. ¡Ay! Así es que nosotros vivimos la vida, en la sierra y en la montaña. Por eso en el plan Telesina recuerda a su gran Toño Salas y Leandro Díaz a Matilde Lina, que le cantó con el alma. Espero que la nobleza divina de nuestro folclore no se vaya. Espero que la nobleza divina de nuestro folclore no se vaya. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya jamás, que no se vaya. Que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya jamás, que no se vaya. ¡Hey! Muchas gracias. Thank you. Estamos escuchando, señoras y señores, el merengue Historias hermosas de Camilo Namén Rapalino.